buenos días, saludos a usted que nos está escuchando en este podcast. Gracias a la difusión a través de internet. Y les saluda Jaime Manera Basa, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, que trabaja en el Departamento de Economía de la Empresa y es profesor de Marketing Internacional. Así que bienvenidos a este podcast en el cual les vamos a comentar una serie de cuestiones que creo que serán de su interés. En este caso, concretamente, vamos a hablarles de la empresa de productos industriales. El marketing industrial se suele considerar complejo porque implica muchas cosas, sobre todo una red muy grande de distribuidores, de compradores, y todo esto pues hay que unirlo en algo que permita la comercialización de productos desde el fabricante industrial hasta el consumidor industrial. De hecho, a esto le llamamos nosotros demanda derivada, y la demanda derivada se caracteriza porque implica toda una complicada red de influencias. Así que hay muchas personas que participan en el proceso y cada una de ellas nos aporta una forma de ver esta comercialización desde puntos de vista muy diferentes. Así, nosotros una de las primeras cosas que destacamos es que la mayor parte de los productos industriales se compran o se venden por motivaciones puramente técnicas. Esta es la primera motivación y probablemente la más importante. Lo cierto es que el segundo de los componentes importantes es, por supuesto, el precio. El precio es el único elemento del marketing que nos proporciona el beneficio y, por lo tanto, en el caso del marketing internacional industrial, es importante cuidarlo porque normalmente las cantidades de producto que se comercializan son bastante importantes. Por lo tanto, lo que sucede es que nos encontramos con que la variable precio nos va a determinar el beneficio de la empresa, pero en este caso, con cada venta que hagamos, va a tener una influencia muy grande, puesto que es mucho lo que nos jugamos en cada venta. Por tanto, aspectos técnicos y el precio son los dos componentes principales. Pero también tenemos otro, que en este caso interviene con gran fuerza, que es el servicio postventa. Vamos a ver, lo que nosotros compramos normalmente, si es el caso de una maquinaria, pues tiene piezas y partes que después, como consecuencia del uso de la maquinaria, van a ser necesarias para que ésta siga en funcionamiento. Y también pues tiene otro tipo de posibilidad, como pueda ser que utilice consumibles, es decir, cosas que se utilizan en los procesos industriales. Por tanto, en este ámbito es muy importante la atención y digamos que la gente que haga esta prestación de servicios postventa realmente tenga conocimientos técnicos. Por tanto, una de las primeras consecuencias es que el servicio postventa también conlleva una importante carga de relaciones. Por tanto, es claro que el marketing internacional de productos industriales conlleva una red de relaciones muy complejas, tanto antes de la venta, durante la venta y posterior a la venta. ¿Por qué? Porque antes de la venta, como tiene un componente técnico muy elevado la misma, resulta que hay que explicar las cosas y tienen que ser personas que sepan mucho del tema, porque cuando tienen a un interlocutor delante va a ser a un técnico de la empresa, aunque luego después pueda decidir otra persona que pueda más bien ser del ámbito administrativo financiero. Pero nuestros interlocutores en este caso van a ser técnicos. Por tanto, importante que los vendedores o el oferente va a ser una persona con bastante formación técnica. En segundo lugar, los puntos de encuentro siguen siendo los de siempre. Siguen siendo las ferias, sigue siendo la propia empresa con visitas de comerciales, sigue siendo internet. Ahí no hay mucha diferencia. Pero posteriormente, en el seguimiento de la postventa, en el contacto constante también hace falta, lógicamente, tener a personal técnico muy formado. Entonces, en este caso, lo que sucede es que mantener esto en distancia durante mucho tiempo, pues es algo que conlleva un esfuerzo importante. ¿Por qué durante mucho tiempo? Bueno, pues porque las relaciones internacionales cuando se trata de productos industriales, son a largo plazo, porque cuando vendemos algo, tiene mucho valor para el que lo compra y mucho valor para el que lo vende también. Entonces, en este caso, lo que se procura es que una vez que se tiene un cliente, ambas partes se relacionen durante mucho tiempo para que la relación de intercambio sea satisfactoria. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente la tecnología es un elemento dominante, sino que realmente también hay una cuestión muy importante, que son las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de marketing internacional, hablamos de que para poder comercializar los productos hace falta, en primer lugar, establecer una relación entre las personas. Normalmente esto se hace con la fuerza de ventas, se hace a través de las ferias industriales, pero esta relación de carácter personal básicamente lo que busca es la confianza, es decir, que una parte confíe en la otra a bastante largo plazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los compradores industriales fundamentalmente valoran el servicio, la seriedad, la calidad, los resultados que ofrecen tanto los productos industriales como los servicios industriales y una cosa muy importante, el coste de los mismos en relación a lo que obtienen. ¿Por qué? Pues porque en ello les va el resultado del beneficio de su negocio. Entonces está claro que cuando se valora en lo que nosotros producimos, necesitamos poner en nuestro producto lo que necesitamos para hacerlo. Para poner nuestro producto lo que necesitamos para hacerlo hace falta que la materia prima sea de buena calidad, es decir, compras de productos industriales y materias primas con un estándar de calidad determinado, o bien maquinaria o bienes de equipo que produzcan los productos que nosotros queremos y que tenga un cierto nivel de calidad deseado por el cliente. Entonces, como se valoran estas cosas con un precio determinado, pues se requiere que la empresa que vende los servicios o la maquinaria tenga una calidad determinada. Entonces, el nivel de desarrollo económico de un país es importante en cuanto a la determinación de la demanda. ¿Por qué? Porque en función del tipo de nivel económico del país va a poder comprar unas cosas u otras. Entonces, en este sentido, si tenemos un nivel de desarrollo económico muy alto, posiblemente demande productos muy tecnológicos. En un nivel de desarrollo más bajo del país se van a requerir a lo mejor otro tipo de productos que son de carácter más básico. ¿Por qué? Pues porque poco a poco los países van cubriendo sus necesidades para completar todos los niveles de la demanda. La cultura en este caso influye bastante menos en los productos industriales, aunque más que la cultura, lo que influyen son otras cuestiones más bien de carácter morfológico de los pueblos. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo que comercializando productos a Japón destinados para maniobrar, por ejemplo, grúas, hacía falta un mando a distancia que un japonés, que es de estatura inferior a los europeos, pues lo pudiese manejar. Es decir, más que cuestiones culturales hay cuestiones físicas. La calidad del producto ejerce una gran influencia en la comercialización internacional, así como los servicios de apoyo. Y las empresas lo que buscan es que la relación sea a largo plazo, porque como les influye en su producción, claro, no quieren quedarse colgados en un determinado momento del tiempo sin que se les esté aportando el servicio suficiente. Desde ese punto de vista, la forma de entrar en los mercados exteriores de los productos y servicios industriales se clasifican según su forma de realizarse. No es como en los mercados de consumo que se clasifican en función de la forma en la que se compra. Es decir, aquí el producto industrial se clasifica por lo que es capaz de prestar, por lo que hace. ¿Qué es lo que buscan los compradores industriales? Pues fundamentalmente seriedad, formalidad, me refiero que los plazos de entrega se respeten, que los precios se respeten, que haya servicios suficientes, que el servicio postventa sea el adecuado y no le dejen una línea de producción tirada porque hay algo roto, que la calidad sea buena y la relación calidad-precio. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque los compradores industriales lo que quieren es adquirir básicamente una cosa que le resuelva algo en la cadena de producción y que normalmente no es una maquinaria, o es una materia prima, sino más bien se trata de adquirir un sistema que les va a permitir, pues eso, producir lo que ellos hacen. Una cuestión que es curiosa en los mercados industriales es que cuanto más tecnológico es el producto, más homogéneo es el sistema de marketing y más importantes son las relaciones de las personas. ¿Por qué? Porque cuanto más tecnológico es el producto, más necesario es una relación estrecha con el vendedor por si hay problemas que no lo resuelvan. Es decir, que cuanto más complicado y técnico es un producto, es más importante generar una relación a largo plazo y garantizarla. Por tanto, lo que diferencia el marketing industrial del marketing de consumo fundamentalmente es, en primer lugar, que el canal de distribución es mucho más corto. En segundo lugar, que el producto es muchísimo más complejo. En tercer lugar, que las relaciones personales son más importantes. Son las tres cosas que básicamente separan el marketing industrial del marketing de consumo. Cuando hablamos de productos industriales, lo que tienen ustedes que comprender es que básicamente hay dos cosas distintas. Por una parte, todo aquello que son consumibles y que las empresas adquieren de una manera regular para poder producir las cosas. En el otro lado, cuestiones como bienes de equipo o servicios industriales. Son dos cosas muy distintas porque su forma de comercializar es radicalmente diferente. Fíjense ustedes que para el primer caso, para cuestiones de materias primas, para muchas empresas de productos industriales es necesario complementar a veces la oferta de estos productos con servicios, que pueden ser de mantenimiento, reparación o actividades relacionadas con las materias primas. A veces las materias primas en su uso pueden suponer problemas que impliquen reparación de equipos y por tanto tenemos que proporcionar un cierto servicio o que se requiera, digamos, información de carácter técnico. Nada de esto es muy importante. Lo más determinante de todo es que el producto tenga en sí mismo una calidad determinada. En este sentido, como saben ustedes, la mayor parte del comercio industrial que hay en Internet es lo que llaman business to business o demanda derivada o marketing internacional. En este caso, los productos se compran simplemente por su calidad, y por un precio determinado. Entonces, la ventaja del business to business es que se accede a una ventana internacional de negocios, que es el planeta entero, en la cual nosotros podemos comprar ciertas calidades a ciertos precios. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí la calidad del producto es la variable más significativa, seguida de una cierta prestación de servicio. Es decir, lo que trato de resaltarles a ustedes es que incluso aunque estemos comprando materias primas, estas llevan asociadas un servicio, que en el caso internacional es importante. Por tanto, hay que ser consciente de que la internacionalización de la empresa suele ser un acuerdo de colaboración muy estrecho entre cliente y proveedor a largo plazo. Considerar las empresas industriales como parte de un sistema de negocios a largo plazo implica entender que la cadena de valor, desde que comienza hasta que termina en el consumidor final, tiene una parte muy importante, que es el marketing internacional que proporciona a la empresa productos y servicios industriales. Bien, pues hasta aquí hemos hablado de un conjunto de cosas que desde luego pues son interesantes. Sin embargo, todas las empresas siguen un proceso concreto para, digamos, adquirir sus productos o servicios industriales. Este proceso está determinado en aproximadamente unas 6 fases que los distintos autores pues señalan como las más principales. Pero vamos, tampoco es que sea descubrir la luna. En primer lugar, pues dicen que hay que reconocer el problema que tenemos en la empresa de necesidades industriales, definir una solución adecuada. Esto pasa pues, por analizar lógicamente todas las posibles alternativas de compra de proveedores y todas estas cosas. Y posteriormente, tras buscar esos proveedores, pues seleccionar uno, aceptar su oferta, realizar un pedido y valorar los resultados. O sea que hasta aquí nada especial. Básicamente, Dentro de este proceso, las funciones de los miembros del centro de compra se han clasificado de diferentes formas, pero la más común de todas es identificar dentro de la empresa quiénes son los usuarios, es decir, quiénes son al final los que utilizan la maquinaria o los componentes o lo que sea que se vaya a comprar. A continuación, determinar quiénes son los influidores, es decir, las personas que dentro del proceso de decisión de compra van a tener un papel importante. Quiénes deciden la compra de verdad. Y una figura importante son los guardianes o los guardabarreras, que son la gente que nos impide que los comerciales entren en contacto con las empresas o con los decisores o con cualquier tipo de persona anterior. Entonces, hay cinco aspectos generales que debemos de entender el proceso de compra dentro de las empresas, y es identificar dentro de las empresas qué nivel de dirección es el que se dedica al tema de las compras, y entender bien dentro del esquema organizativo de esa empresa quiénes son las personas dentro de su organigrama que se ocupan de esto. ¿Qué funciones tienen los individuos dentro de los grupos anteriores que hemos señalado? Si son usuarios, influenciadores, compradores, decisores o guardianes. Identificar también el nivel de cualificación de los mismos, porque claro, tenemos que ver estos interlocutores qué tipo de mensajes son los más adecuados para ello. Por tanto, realmente nada nuevo bajo el sol hasta aquí, y se trata simplemente de hacer presentaciones de ventas de las más tradicionales al uso, y a partir de aquí, pues que la gente, digamos, nos identifique nuestra empresa con su oferta y que opten por comprarnos a nosotros, que por supuesto somos estupendos. Bueno, pues definido todas estas cuestiones, yo creo que ahora deberíamos de ver un poco cuáles son las fuentes de la ventaja competitiva internacional. La gente, lógicamente, cuando sale a los mercados exteriores es porque ha conquistado una cuota de mercado estable en su país, y lo que desean, fundamentalmente, pues es alcanzar mayores beneficios dentro de su empresa. Normalmente se sale por muchas razones, ya las hemos indicado en otros podcasts, pero vamos, simplemente hacer mención a que ya han alcanzado su cuota de mercado en un determinado país, en el propio, pues bueno, pues que quieren buscar una exclusividad del producto como fuente de ventaja competitiva internacional en otro país, ver qué ventajas tecnológicas tiene su producto para ofrecerlas en otros mercados. Hay otras empresas que se internacionalizan, pues bueno, pues porque tienen una gestión muy buena y son capaces de venderla como una ventaja competitiva. En fin, hay muchas razones por las cuales uno puede tener una cierta ventaja. Vamos a ver. Es imprescindible entender que hay una ventaja competitiva que es importante y que es bastante común en todas las empresas, que es tener una gestión buena de la empresa, o sea, es decir, que la empresa esté bien organizada y bien dirigida, tener unos costes muy controlados y los menos posibles, y unas finanzas sanas. Entonces, a partir de aquí, pues claro, como la empresa está bien, pues podemos generar una serie de cuestiones que van destinadas a que la ventaja competitiva pues sea sostenible a largo plazo. Producir a un coste bajo es importante, lógicamente, porque nos va a permitir, pues eso, hacer las cosas mejor de lo que las hacemos dentro de la empresa, porque vamos a esforzarnos por en la calidad producirla, pero orientándonos hacia un coste muy bajo, lo cual nos va a proporcionar más margen en nuestros productos. También tenemos otra posibilidad, que es tener una distribución global importante, es decir, que seamos maestros en que nuestros productos lleguen a nuestros consumidores en muchos países, que nuestro producto tenga una calidad y sobre todo una fiabilidad entendida como la capacidad de que el producto preste siempre su servicio en las mismas condiciones, es decir, que nuestro producto pues no sea como esas radios que hay que darles un golpe para que funcionen, sino que básicamente siempre sepamos que nos va a ir bien. Otra posibilidad es tener un liderazgo tecnológico, es decir, que en nuestro campo, en nuestro sector, pues seamos gente que está un poco en la punta de lanza de la tecnología, Cuidado con esto porque, claro, volvemos un poco a lo de la fiabilidad. Es decir, las tecnologías cuando empiezan y se comercializan, no porque sea nuevo necesariamente es bueno, sino que además tienen que funcionar y prestar ma mayores ventajas al que las utiliza. Bueno, pues tener un dominio claro de un grupo pequeño de nichos de mercado es importante, porque si tenemos el dominio de esos nichos de mercado, nosotros podremos crecer y consolidarnos en ello y que nos sirvan pues para obtener beneficios sin grandes esfuerzos. Tener una amplia base de clientes que nos permita contar con unos cash flows previsionales que nos permitan tener el control de la empresa. Y también otra cosa importante es que nuestra cultura corporativa, es decir, la cultura de la empresa, la forma en la cual la empresa tiene la posibilidad de hacer las cosas, sea una cultura que permita el crecimiento. Para hacer todas estas cosas hace falta, lógicamente, segmentar los productos industriales. Claro, los mercados industriales se suelen segmentar en función de unas cosas muy concretas, como son el tipo de sector, el tamaño de la empresa, las características operativas de la empresa, qué características personales tienen las personas que están implicadas en esa empresa. Es decir, son unas cosas mucho más concretas y sencillas que la segmentación que se hace de productos en mercados que son de consumo. Bueno, y hasta aquí esta primera parte. Pues en ella os hemos estado hablando de una serie de cuestiones básicas de los mercados exteriores. Ahora queríamos complementar este podcast con algunas cuestiones relativas al desarrollo de los productos industriales. Una vez más, os reitero que la tecnología se compra fundamentalmente porque soluciona cosas a las empresas industriales. Entonces, la transmisión del conocimiento de esas tecnologías es básica y se han hallado una serie de cuestiones que, bueno, pues hay muchos autores que dicen que mientras los mercados son globales, los avances tecnológicos se producen en, digamos, zonas de innovación en distintos sitios del planeta. Es decir, que hay determinados lugares geográficos como Silicon Valley o como los parques tecnológicos en España, donde se produce mucha innovación. Véase en Cataluña la comarca del Vallès, en Madrid tenemos el Parque Tecnológico de Tres Cantos, etc. Por otra parte, dada una necesidad de equipamiento que cuesta mucho dinero y de disponer equipos que están formados por muchos técnicos cualificados, hace falta unir un montón de tecnologías para crear en una industria productos nuevos. Es decir, en cierto modo estamos abocados a ofrecer una cierta cantidad de tecnología, una masa crítica de tecnología para que se produzca un avance significativo. Por tanto, unos niveles de investigación y desarrollo importantes no garantizan un éxito comercial, pero sí al menos nos indican que estamos en el camino adecuado para generar ventajas competitivas duraderas en los mercados exteriores. Obviamente, se pueden obtener más beneficios si nosotros unimos las necesidades que existen en los mercados con las necesidades de los consumidores. Por tanto, si nosotros tenemos la capacidad para innovar, y esto significa adquirir en los mercados industriales tecnología, introducirla en nuestros procesos productivos y ser capaces de generar productos con más valor añadido para el consumidor, ofreciéndole propuestas de novedad que le solucionen necesidades, en ese caso, pues nosotros tendremos una ventaja competitiva clara. Ahora bien, esta ventaja competitiva hay que ser capaces de transmitirla y de gestionarla. A veces tenemos un producto maravilloso y el hecho de que este sea fantástico no garantiza en absoluto que vayamos a tener éxito en los mercados exteriores. Se trata de saber, por tanto, comercializarlo. Hay una cuestión importante y es el tema de que muchas empresas tienen compromiso con los mercados internacionales porque desde un principio han planificado toda su estrategia comercial para ellos. Entonces estas empresas se aseguran de que la estrategia de exportación se basa en un enfoque que claramente identifica buenos mercados para ellas y que estos mercados además sí son realizables y sostenibles. Estas empresas tienen concretamente una red de comerciales que visitan estos mercados y que identifican a los posibles compradores y pueden cooperar con los importadores locales o bien con distribuidores para conseguir una relación lo más estrecha posible. Gracias a esta estrecha relación de colaboración, pueden establecer un canal, sobre todo con los importadores, para poder tener una visión lo más exacta posible del mercado y ofrecerle lo que éste necesita. Otra cuestión importante es que en los mercados en los que operen los tipos de cambio no les afecten mucho. Por tanto, los caminos hacia la internacionalización de la empresa industrial pasan pues, por el seguimiento de clientes en el extranjero, por integración de la tecnología o de los productos industriales en las cadenas de producción, participación en el sistema de negocio y la internacionalización como una empresa independiente. Hasta aquí hemos estado viendo todo lo que es la internacionalización de la empresa industrial. Para el próximo capítulo veremos otras cuestiones también apasionantes en relación a la empresa exportadora, como son las empresas que solo comercializan servicios en el exterior. Hasta aquí os ha hablado Jaime Manera Bassa, profesor de Marketing Internacional en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Espero que hayáis disfrutado con este podcast y espero que me estéis escuchando en los próximos y que sean de vuestra ayuda y de vuestro agrado. Hasta pronto, amigos.